que llamaron y se llevaron su entradita a Vaca Move, Vaca Soñada. Así es que estamos con los brothers de aquí para que hablen y que vean que Boombox si cumple, ahí que nos digan sus nombres, que se presenten ahí. Un chancecito. Después de esta canción de King con Click, ya vamos a hablar todavía del conciertazo que se viene. Llámanos al 2220-966 y nos vamos con esta canción de King con Click, rayado. 9:40. Faltan pocos días. Nosotros somos la King Kong Galactic Squad, baby. The KK motherfucking C. En Agora, en la Casa de la Cultura, el 20 de septiembre. Para toda mi gente de Ecuador. Invitados especiales, Rapper School, Vespa, Mugre Tour, El Bloque, Estrategia, Rafrican, Somos Mujeres, Hip Hop, Soda Funk, Discípulos del Concreto y Oscari. Sábado 20 de septiembre, Agora de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de diciembre y Patria. Entrada única, $11. 11 Yankee. Auspicia, Casa de la Cultura, Boombox, Sudamérica y Hotel Amaranta. Imposible faltar, papá. Chile, que cochila. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Pero así que mejor come mi coso, come de mi coso. Ay, sabe que me engroso, se me ve buen mozo. Te portaste mal, yo cojo y te esposo. Tu destino es una quebrada, a diario de madrugada. Colega le digo brada, la vida a mí mal llevada. La mente acostumbrada, la agenda bien apretada. Cuando llegues la primera, estaré en la última entrada. Y no le daré nada, capaz de robar la cara. Y un poco también de real cantar. Sí, sí, estábamos escuchando algo de Andy Bass, ahí Changaro estaba sonando aquí en la 940 Boombox, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí con los panas, ve, tenemos una llamada, si es que ponte pilas, ponte 11 ahí para las entraditas de King Kong Click. ¿Con quién estamos al aire? ¡Oul! ¡Oul! ¡Oul! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién estamos al aire, bro? ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué tal, bar? No, no está saliendo al aire, no lo escucho yo. Hola. ¿Hola? Ah, sí, ahí te escucho. Hola. ¿Qué más, loco? ¿Con quién hablamos? Con Kevin Zambrano. Ese, Kevin, habla, maestro. ¿Dónde andas? Por aquí, vagando un rato, llamándoles a ver si es que todavía tienen una de esas entradas. Claro, claro, estamos aquí con las entradas de King Kong Click. Ya estás inscrito, Kevin García, ya estás inscrito para las entradas de King Kong Click. Así que escúchanos hasta el final para ver si es que te ganas, loco. Muchas gracias y felicidades por su programa. Esa es, gracias, Masta. ¡Chau! Oye, estamos aquí con los compas que se ganaron las entradas. Ahí hablen, preséntense, ¿de dónde vienen? ¿De qué sector? ¿Qué onda? Buenas tardes. Soy Henry, el afortunado que logró ganar la entrada aquí. Agradeciéndoles a la gente que se organiza, gran evento. Buena onda y... Muchachos, llame porque este concierto va a estar súper bueno, les recomiendo. Va a reventar, va a reventar. Exactamente. Hola, mi nombre es Diego, soy de San Carlos y felizote por la entrada. Esa es, qué bacán. Me contaban que venían del concierto de Scary ahorita, ¿no? Ahí en sí. El lanzamiento. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo les ven ahí la previa del concierto? ¿Cómo estaba? ¿Si había gente y toda la onda o qué? Está súper prendido, muchachos, vayan, es... un gran artista, hay que apoyar en este momento a todos los artistas nacionales, hay que hacer algo bueno, hay que crezca esta cultura. Poco a poco vamos a llegar a algún momento a dar el boom y esto está todavía tomando forma. Bacancísimo, así que la gente que todavía no está en la casa, vayan para el concierto del lanzamiento del disco La Scar y la Brújula. Esto queda en la Ignacio Ventimiglia y 12 de octubre esquinas. El bar se llama Evolution. Es a una media cuadra más abajo la parada de la Ecovía de las universidades. Esto ya empezó desde las 3 de la tarde, es hasta las 7, 8 de la noche. Así que vaya la gente que nos está escuchando para allá. Van a estar 024, ZMC, Rosario 988, Lyric Traffic, Beat Mica Bélica y Discípulos del Concreto. Va a ser un conciertazo, así que pilas ahí con la gente. El ingreso es de $5, pero con el disco incluido. Así que es como que te regalaran el disco, ¿no? Apoyemos ahí a todas las bandas nacionales. Llámanos al 22-2966. Estamos regalando entradas para King Kong Krieg este 20 de septiembre en el Ágora, la Casa de la Cultura. Pilas, este lunes las entradas están costando ya $15, así que hasta mañana están costando solo $11. Entra a la página de Facebook de King Kong Krieg o de Sudamérica Films o de Boombox también y entérate de todo lo que está pasando en este el conciertazo del año 2014. Oye, también a la gente que está por el norte de Quito puede asistir al Parque Bicentenario. Se está dando el evento Detonarte. Están Full Writers ahí pintando una gran parte del antiguo Bicentenario. caigan para que cachen un poco del arte que está haciendo la gente acá en Quito. Y en la noche también hay una fiestota en la zona, loco, el Summer Party, ahí en el antiguo aguijón, así es que póngase en pilas, loco. Nos vamos con un tema nuevo también de la gente que camella acá en Quito, algo de la Jerigonza, que se lanzó un nuevo tema, Villalba, con su mixtape. Pilas. Bumbo 40 AM. Un montón. Tengo un calibre, tengo una canción. Tengo medicina para quitar tu tensión. Tengo medicina para quitar tu tensión. Tengo medicina para quitar tu tensión. Tengo medicina para quitar tu tensión. No pienso por el efectivo, efecto de un camino singular, sinónimo de mi objetivo. Activo sin problema, tú tu condena, tiene unas putas en privado, mija, después de la escena, calculante el intimida, en la infinidad tenemos mira, jugadas extremas, orgullo, sangre, muerte, desenfreno, algunos premios, old school, un clásico más bueno, sinceramente bueno, esto es un negocio, nada personal, si no hay el dinero, vamos a proceder mal, hoy vengo por el motín, te robaste el motín. Ten cuidado porque esto no tendrá fin. Me encontrarás en mi barrio, sí. Amajaré por mis penas porque tengo mi linaje. El equipaje, la droga, loco, llegó la hora de pararnos duro en la calle con mis drogas. Es difícil resistir a la tentación. No pienso en poco, pienso en montón. Tengo un calibre, tengo una canción. Tengo medicina para quitar tu tensión. Business, business muy eficientes, actividad de intelectuales que domina la dinámica del delincuente. Yeah, la mente demasiado muy rápida, y más cuando se trata de plaza. Por la buena, por la mala, no lo busques, encuentra, no lo dudes, tenemos terapia hacia nosotros, que tú acudes, se introduce, te seduce. Pistola tu víbora, tu víbora es aurora, mi lírica que te perfora. Hay algo que decir, dímelo de frente, cuando está con su gente siempre se hacen los valientes. A mí no me importa porque les meto bala, no soy un asesino, ni gente mala, por eso me va bien. Vamos por lo ajeno. Lo hacemos ilegal, pero de corazón bueno. El trueno, el money, el vivo money. Por un sueño, practicando mi pan a lo que la calle me enseña. Es difícil resistir a la tentación. No pienso en poco, pienso en montón. Tengo un calibre, tengo una canción. Tengo medicina para quitar tu tensión. Tengo medicina para quitar tu tensión. Medicina pa' quitar mi tensión. Vete, tengo medicina pa' quitar mi tensión. No pienso por el millón. El chapa de nuevo, listo el juego. Si te pones puto te tiramos al suelo. Bajo tu ego, siente el fuego en la mano del diablo. Yo te pego, te mando un leño. Te mando un leño, y si debes ser demasiado. Te mando un leño, te mando un leño. De plaza de rima, damos crazy. La ambición por la sangre me fluye. Voy y me divento para que te estrelle. En la calle implantando leyes. El mejor que te calle, sientan. Flow que venena, danza, arranca tu bocina, quemas. Esto suena muy malvado y nadie lo frena. Plátelo de cristal, no tiene nada que hablar. No mires como morfina, va por la esquina que tú no estás. Solo algo de amar. Falso como tu rap. Como te escribes, como te dicta, como lo viste en internet. Transparente, huele a metal, huele a cristal. Vivo letal, la rima de la esquina, la que alucina para volar. Para volar, para ganar, para ganar. Mi gente tiene arsenal, en arsenal. Sobre el estilo, va por el pito y es criminal. Qué difícil resistir a la tentación. Yo pienso en poco, pienso en montón. Tengo un calibre, tengo una canción. Tengo medicina para quitar tu tensión. Tengo medicina para quitar tu tensión. Vete, tengo medicina para quitar tu tensión. Vete, tengo medicina para quitar tu tensión. filo nada. Si tú quieres me tomaron miedo, invento en el instante, punto a punto en la jugada. Me fui a la calle para hacer un arma más letal, contaminado en el negocio, junto a mis sueños. Va quemando su identidad, eliminar pura gente. Me fui a la calle para hacer un arma más letal, contaminado en el negocio, junto a mis sueños. Va quemando su identidad, eliminar pura gente. No es cierto, ni únicame desde el firmamento. Lo hago diferente para no parecerme al resto. Soy experto, y tome la pista, yo pongo el texto. Demuestro que nunca estoy fuera de contextos. Y la saca, mano arriba con las ganas. Los fanáticos llegamos a enseñarles la jugada. Somos destros con el mic, no va a poder comparar. Lo que estamos haciendo es evolucionar el rap. Tengo medicina pa' quitar tu tensión. Tengo medicina pa' quitar tu tensión. Tengo medicina pa' quitar tu tensión. Tengo medicina pa' Check it out, yo!

así nomás. Hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa. Desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás. Voy subiendo otro peldaño, pero remontando lo de antaño, año tras año, desafiando a cada paso, en cada escaño, el mismo desengaño. Esta vez para estrujarles el cerebro a los de tu rebaño, y que se cuiden porque si me ensaño no reparo en hacerles el daño. Si te haya dudas, todo blanco y negro, nada de castaño. Si te parece extraño, dime si está enredado aquí, yo lo desenmaraño. Y tú si es que no lo has vivido, mejor que no lo pregones, porque acá sí que hay de sobra por montones, hacen los rincones, las municiones, artillería de una gran envergadura para que succiones. En este lado donde toda la gente se enerva, hartos de la mierda y más de aquel que la conserva, es la caterva de la mala hierba, que de una sola te arrancan la oreja como perros de reserva. Mientras que yo sigo, salgo y entro, apelo, sin miedo pero atento, me aviento en el momento con el único instrumento, mi palabra y argumento, que escribiré con sangre como en nuestro juramento. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa, desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa, desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás, hip hop a secas para partirte la jeta. Ja, danza matanza. Recogiendo los sueltos andábamos por ahí. Estamos en la Boombox de vuelta, 940 AM. Llámanos al 2220-966. ¡Y gana tu entrada! Al concierto de King Kong Click. Ponte pilas, loco, ya tenemos también las camisetas que acaban de llegar. Gracias a mala hierba, calientitas. Así es que ponte pilas al 2220-966. Y gánate tu entrada y tu camiseta para el concierto de King Kong Click. Recuerda que van a estar también artistas invitados como Rapper School representando a Perú, y por parte de Ecuador va a estar Vespa, Mugre Sur, El Bloque, Estrategia, Ráfrica, Somos Mujeres, Somos Hip Hop, South Dafon, Discípulos del Concreto y Escari. $11 de entrada única hasta el día de el lunes. Ponte pilas, desde el día lunes ya empiezan a valer a $15, del día del evento a 20, así es que ponte pilas. Así es que a $11 consigue ya la entrada. Oye, y a toda la gente, hoy estamos en el concierto de Scary presentando su nuevo disco La Brújula. Date una vuelta por acá. Es en la 12 de octubre, Ignacio y Veintimilla. Nos vamos a ir con un tema de nuestro compa Mike MC. Está por acá en la casa. Saludos, en la Mike. En la casa, Radio Boombox. Una llamada en vivo. Háblate, ¿quién está por ahí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, me quieren escribir para King Kong Click. De uña, mi sol. ¿De dónde? ¿De dónde llamas, brother? Desde acá, desde el sur, desde Quitumbe. Yeah, saludos al sur, ¿Cómo te llamas, brother? Cristian Mancha Luisa. Ya de un Cristian Mancha Luisa. Ya anótamelo ahí. Cristian Mancha Luisa, de una. Nos hablas desde el sur. ¿Y qué más, loco, nos estás escuchando ahí? Simón, estoy escuchando la radio. Estás ahí sintonizado. ¿Quieres algún tema en especial que te pongamos, loco, para sintonizarla ahorita? Ponle de Bubaceto una ocasión. Una ocasión, ya te buscamos en un chancecito. Una ocasión de Bubaceta. Y pasa la voz a tus panas, a todos que llamen, a que se inscriban para que se ganen las entradas de King Kong Click. El lunes ya valen a $15. Pilas, gente. Solo hasta mañana 11, loco. Esa es, gracias por llamar, loco. Bacán, brother. En interno te cogen los datos, mi bro. Listo, bro. Oigan, seguimos con este tema de Mike MC. Rewind, One Selecta. Metiendo presión siempre por este lado, estoy probado. Mamita, aquí si no me para nadie. Sudaca, soquín, casta, mantengo el sabor de calle. Estoy on fire, nigga. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Ya los tengo a muchos en over, sonando como siempre en undercover. Give me bullets and the gun, also give me the gunpowder, I'm a clover. No sé si esté mal o bien, en lo que no he cambiado es en amar los billes, billes 100. But you know me, man, you're the game and you're the life. Tranquilo, tome con calma, prende un bong, it's time to ride. Dicen que la voy a side, classic school, estoy tranquilo. Tú sabes, illegal life, breaking the rules. Tranquilo, que sé que mil han hablado, sigo en esto metiendo presión siempre por este lado, estoy probado, mamita aquí si no me para nadie, sudaca, fucking casta, mantengo el sabor de calle, estoy on fire, nigga, estilo unstoppable, nací para hacerlo cabrón en la música, mamen un bada por un beatable, sigo jalando del tillo y es que en calle música y lo mío, lo hago ver sencillo, le sigo sacando brillo, you know what I mean, quieren hacerlo like me, y eso solo pasa en su dream, this is from sudaca team. However, en esto no hay un descanso, yo sigo subiendo el level, I'm gonna do this forever. No puedo parar, yo tengo tanta letra que sé que nunca se va a acabar. Y hasta puedo regalar, adicto a relajarme y tirarme para atrás tranquilo mientras optan por copiar. Tranquilo. Algo desde el Valle de Quito, ¿sí o qué? Esa es, Valle de Valle Quito. Valle Verde también está Valle presente, Verde, haciendo buena muca por acá. Cuéntanos algo del tema, loco. Bueno, este tema se produjo hace varios años ya, más o menos por el 2011, si no me equivoco, 2010. La verdad es que después de este tema yo me alejé un poco de los estudios de grabación, pero ahorita estoy con nuevos proyectos en mente y vamos a darle. A retomar camino, como quien dicen por ahí. Yeah. Una bestia, estamos aquí con Mike MC, mi brother. El panita es de la crew Sudacas Final Casta y una bestia. Catenerte. Ya sabes. Vámonos complaciendo el tema de nuestro pana Bubba Zeta. Una aquí. Ocasión. Hoy. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Ella me dijo una vez que escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer que yo le costa la muerte. Siempre vi solo yo y el micrófono. De pronto aparece y dedujo mi corazón. Se iban transformando a poco, me volví loco por ti. Solo esperaba una ocasión para matar mi obsesión. Es una difícil decisión. Si voy o no voy, me rompe el corazón. Y así yo planeaba cómo conquistar esa muchacha que rondaba con su flow. Yeah.

Con disco y todo. Con disco y todo. Un cóctel. Y Vespa nos viene a dar la información del siguiente concierto que es la próxima semana. ¿Cómo se viene? Díganos, ¿dónde? El próximo fin de semana en Checa. Vamos a estar ahí tocando, sí, representando con algunos grupos como Tropa Montaloca, como El Loco Arte y muchos más. Oye, ¿y cómo está lo de Kiko Click, Vespa? ¿Preparado eso? O sea, sí. La gente, ¿qué le dice? Siempre todo listos para morir, ¿no? Y todo está bien, loco, todo está marchando full bacán, la promoción se está moviendo bien y la gente está hablando full de eso, loco, sí. Va a estar full bacán el evento, igual, con la organización, lo que hemos estado hablando, que se va a dar un show de primera, buen sonido, todo bien, todo va a estar full bacán, loco. Eso es lo bueno de haber de unirse la gente y tratar de hacer un buen evento, gracias a la Casa de la Cultura, gracias a todos los que están interviniendo en este concierto de King Kong Click. Esperemos todo salga como debe salir. Flor de piel. Estamos aquí con Vespa. Con Vespa también. Nos vamos con otro tema. Ponte pilas, si es que quieres las entradas, llámanos. Llama ya. 2220-966 de aquí, Radio Casa de la Cultura, Boombox. Nos vamos con algo antiguito ahí, lado sur 3, algo de los vecinos. Póngase por ahí. Dealer. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Checa Boombox, la radio chumba. Dile. Siento cómo se acaba mi vida. Estoy en una cama fría, la luz y la oscuridad son mi compañía. Capto como hace música a las hadas, todos mis pensamientos se pierden en la nada. Miro la mitad de mis piernas y no puedo jugar con ellas. Me desperté jugando con las estrellas. Hoy camino sin cuidarme las espaldas. Y es que qué más daño que las espadas, las esclavas, las que has forjado con tu vida misma. Tengo tantas cicatrices en mi cara que ha tomado otro rumbo mi carisma. Y aún así sigo siendo el número uno en el mundo entero después de Dios. Soy el ángel caído que se olvidó mi Señor, te explico. Si la madre de tu novio te dice que parezco un diablo, no lo soy, escucha, soy el diablo. Que estoy confundido, que no sé lo que digo. Para mí cada frase, cada palabra tiene sentido. Y esta vez lo escribo desde mi prisión, donde sigue vegetando mi cuerpo sin contemplación. Donde solo funciona mi cerebro y segundo tras segundo se va marchitando mi corazón. Quien llora a su lado reacciona al coma. Estoy soñando regresar a mi zona con mis panas de cola, de joda, de goma. Yo sé que viven presos de la moda, pero el tiempo es demasiado corto cuando sabes que estás muerto en vida. Y la sociedad vestidos de blanco te dicen que solo hay una salida. Mentira. Tus seres queridos son quienes te brindan el último respiro de vida. Antes de llorar el funeral tenemos dos salidas. La primera, pedir la luz hacia tu creador. Y la segunda, sentir las lágrimas cálidas de quien a tu lado suspira. Aunque estemos al borde de la muerte, tirados en una camilla, encerrados entre cuatro paredes blancas y en compañía de una silla, en las tubulares moretones de jeringuillas, que hicieran que recorrieran fluidos médicos tantos, que ni siquiera pudiste mencionarlos. Vamos, de suerte, no dejes que una moneda decida tu suerte, entre la vida y la muerte. Tú decides qué palabra escuchas, la mía es levántate, controla tu mente. Levántate, controla tu mente. Levántate, controla tu mente. Levántate, controla tu mente. Levántate, controla tu mente. Hey yo, Boombox por la 940 AM. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Estamos acá con un estreno. Estamos con la gente de acá de Mick Tools en la casa. ¿Qué más, mis brotheres? Buenas tardes, señores. Mick Tools representando. Yeah. Con los panas, qué bacán verles, mis bros. Oye, buenos temas se están cocinando en Mick Tools, más o menos. Cuéntenos qué ha habido, qué hay y con qué se vienen ahorita. Sí, brother, gracias a todos, loco, a todos igual. Cocinando, mijo, cultura, haciéndolo igual, trabajando todos hombro con hombro ahí, grabando las cosas a lo bestia, haciendo muca para la gente que quiera grabar bien ahí, haciendo un poco de estilo también. para lo que necesiten, Mictus. Vamos con un tema igual produciendo en Mictus de Vespa, 80, que les voy a leer mis bros. Oye, espérate, sorteamos de entrada nomás un número del 1 al 17. Algo salió. 4. Kevin García se acaba de ganar la entrada a King Kong Creek. Así que Kevin García, pilas ahí, la otra semana te esperamos acá. Nos vamos con un estrenazo. Esto fue Boom Boss en la casa. Gracias a toda la gente que nos está escuchando y que nos sintoniza. Gracias a la Casa de la Cultura. Póngale play, esto era Boom Boss. La cuenta aumenta. Un raba blanco y negro incomprendido fuera de tu tienda. Ochentero, todo vuelve a cero. La verdadera cuna, como siempre lo era el hierro. Lo primero para cada quien cumplir su sueño. Un sueño de libertad, de lo cual otros eran dueños. Es bueno vivir con los recuerdos sin nunca olvidar los muertos. Tambores ancestrales crearon buenos raperos. Era Marry Lass en ese rato, el jazz y el acetato. El disco compacto y con el ron eterno pacto. Mantenerlo real y más que todo crudo, que cada expresión deje al planeta mudo. Como el saxo y la bataca marchan juntos, los 80 a 80 vagan juntos por el mundo. Segundo a segundo. A 80 está el pitch, a 80 está el beat. A 80 ahora rápido, a 80 ayer bebí. La vida es así, cambia de la noche a la mañana. 80 época de oro, ni mayor la gran manzana. Música y danza, poesía y alegría. Todo era armonía, la vida le sonreía. 80, época del afro y pantalones campaneros. Películas de vaqueros y unos nuevos callejeros. Guerreros entrenados para representar al guerrero. DJs y grafiteros fueron parte del complot. Ya era un movimiento, una cultura hip hop. Se tomaban esquinas y parques, les decía. Rappers crecían en manada entrenándose como hackers, creciendo y aprendiendo, sonriéndole al futuro. La cosecha del 80 rompiendo la 80 duro. Como 80 duro maduro. Motherfucking Vespa. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5 online.